Sección 58 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Parte 7. El príncipe Andrés abandonó Moscú poco después de su entrevista con Pedro y se dirigió a Petersburgo. Dijo que era para negocios, pero en realidad era para buscar a Kouragine, con quien deseaba batirse. Pero Anatolio, advertido por su cuñado, se apresuró a alejarse y obtuvo del ministro de la guerra un empleo en el ejército de Moldavia. Kontorov, al volver a ver al príncipe Andrés, a quien siempre había querido mucho, le ofreció el agregársele a su estado mayor, pues acababa de ser nombrado general en jefe de aquel ejército e iba a marcharse inmediatamente. El príncipe Andrés aceptó y partieron juntos. Su intención era batirse con Kouragine, pero para eso era preciso hallar un pretexto plausible, pues de no ser así, comprometería la reputación de la joven condesa Rostov. Trataba, pues, de encontrarle, pero no tuvo esa suerte, pues Kouragine había vuelto a Rusia en cuanto supo la llegada del príncipe Andrés a Turquía. La vida le parecía más fácil en un país extraño y en condiciones de existencia diferentes del pasado. La traición de su novia fue un golpe tanto más penoso cuanto que hacía todo lo posible para ocultar su violencia, y el centro de vida que había sido testigo de su felicidad le llegó a ser insoportable. De todas las ocupaciones activas que había tenido, ninguna más sencilla ni más familiar para él que el servicio militar. Nombrado general de servicio en el Estado Mayor de Kouterov, sorprendió a este último por la exactitud y el ardor con que cumplía los deberes de su cargo. No habiendo podido reunirse con Anatolio en Turquía, no juzgó necesario seguirle a Rusia. Comprendiendo que ni el tiempo ni el desprecio que le inspiraba Kouragine, ni las razones que le demostraban lo mucho que se rebajaría batiéndose con él, le habían de impedir el provocarle en cuanto le viera. Porque nada sujeta al hombre hambriento cuando puede arrojarse sobre el alimento. El recuerdo de la injuria que no había vengado, de la ira que no había podido desahogar y que permanecía amontonada en el fondo de su corazón, envenenaba la calma ficticia con que cumplía las múltiples obligaciones de su servicio. Cuando en 1812 llegaron a Bucarest, en donde pasó Kouterov 2 meses, las noticias de la guerra con Napoleón, el príncipe Andrés pidió la autorización de pasar al ejército del oeste. Kouterov, a quien le desagradaba su celo, pues creía ver en él un reproche a su pereza, dio gustoso su consentimiento y le confió un mensaje para Barclay de Tolly. Antes de reunirse con el ejército que en el mes de mayo estaba acampado en Drisa, se detuvo en Lysigory, que se hallaba en su camino. Durante los últimos 3 años, había pensado y reflexionado tanto, había pasado por tantas pruebas y visto tantas cosas en sus viajes, que sintió una extraña impresión al hallar en Lysigory el mismo género de existencia, inmutable hasta en sus menores detalles. Apenas hubo penetrado en la avenida que conducía al castillo, creyó entrar en una habitación encantada en donde sólo reinaba el sueño. En su interior, la misma tranquilidad, la misma extremada limpieza, el mismo mobiliario, los mismos perfumes y las mismas caras, aunque algo envejecidas. La princesa María, siempre oprimida, siempre tímida y fea, veía desaparecer uno a uno los más bellos años de su existencia sin que un rayo de alegría o de cariño se mezclase a sus temores y a sus inquietudes. La señorita Bourguien, al contrario, gozando de cada minuto de su existencia, se forjaba, como de costumbre, las más bellas esperanzas. Era la misma coqueta criatura, satisfecha de sí misma y con una gran dosis de aplomo por añadidura. El preceptor que habían traído de Suiza, llamado Desayes, llevaba una levita de paño ruso y hablaba el ruso como Dios le daba a entender con la servidumbre de la casa. Pero seguía siendo el mismo excelente hombre, algo pedante y de cortos alcances, que a su llegada. El anciano príncipe había perdido un solo diente, y el vacío que dejaba en su boca era bastante visible. Pero su parte moral no había cambiado. Su irascibilidad y su escepticismo en todo y por todo no habían hecho sino aumentar con la edad. Únicamente Nicolasillo, con sus mejillas sonrosadas y sus cabellos castaños que caían en rizos sobre su cuello, había crecido y jugaba cuanto podía. Cuando reía, el labio superior de su linda boca se levantaba exactamente como el de su madre. Era el único que se rebelaba contra el yugo de lo inmutable que reinaba en aquel castillo encantado. Sin embargo, aunque las apariencias fuesen las mismas, las relaciones íntimas entre los habitantes de Lisigori se habían modificado de un modo sensible. Existían dos campos en aquel lugar. Dos campos enemigos que jamás se entendían ni transigían, pero que por el príncipe Andrés renunciaron momentáneamente a sus costumbres. Uno se componía del anciano príncipe, de la señorita Bourguien y del arquitecto. El otro, de la princesa María, del pequeño Nicolasillo, de su preceptor, de la anciana criada y de todas las mujeres de la casa. Durante su estancia allí comieron juntos, pero al ver la turbación general, pronto notó que le trataban como a un extraño, en honor del cual se hacía una excepción, y lo comprendió tan perfectamente que se turbó a su vez y se refugió en un absoluto silencio. Aquella situación tirante, demasiado visible para pasar inadvertida, puso al anciano príncipe de mal humor y taciturno, retirándose en cuanto comió a sus habitaciones. Cuando el príncipe Andrés fue a reunirse con él y trató de interesarle con la relación de la campaña del joven conde Kamensky, su padre, en vez de escucharle, se desahogó en invectivas contra la conducta de la princesa María, sobre sus supersticiones y su enemistad con la señorita Bourguien, el único ser, según decía, que le era sinceramente adicto. «Mi hija me hace la vida muy desagradable y por eso estoy siempre enfermo. Y además, echa a perder al niño con su exceso de indulgencia y sus ideas estúpidas». En el fondo de su corazón, comprendía perfectamente que no merecía aquella penosa existencia, y que él era su verdugo. Pero también sabía que no podría nunca dejar de serlo ni de atormentarla. «¿Por qué Andrés, que lo ha notado todo, no me habla una palabra de su hermana?» se había dicho. «¿Cree que yo soy un monstruo? ¿Un imbécil? ¿Que para procurarme las atenciones de la francesa me ha alejado sin razón de mi hija?» «No pensaba hablaros de esto, ni me lo habéis exigido», le contestó el príncipe Andrés sin mirar a su padre, a quien condenaba por primera vez en su vida. «Pero, puesto que lo deseáis, voy a hablaros francamente. Si no estáis acorde con María, no es a ella a quien acuso, pues sé cuánto os respeta y os ama». «La culpa», prosiguió exaltándose poco a poco, lo que le acostumbraba a suceder hacía algún tiempo. «No puedo atribuirla, sino a la presencia en esta casa de una persona indigna de ser compañera de mi hermana». El anciano príncipe, con los ojos fijos en él, le había escuchado al principio sin decir una palabra. Una sonrisa forzada dejaba al descubierto la brecha causada por el diente ausente a la que no se podía acostumbrar su hijo. «¿Qué compañera es esa, hijo mío? ¡Ah! ¡Ya te han hablado de ello!» «Padre mío, no quiero juzgaros», repuso el príncipe Andrés con acento seco. «Vos me habéis obligado a ello. He dicho, y diré siempre, que María no es culpable. La falta está en los que... en esa francesa, en fin». «¡Ah! ¡Con que me juzgas mal! ¡Te atreves a juzgarme!» dijo el anciano con voz tranquila, en la que su hijo casi podía notar cierta turbación. Pero, levantándose de repente, gritó con furor. «¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Que no te vuelva a ver! ¡Vete!» El príncipe Andrés resolvió alejarse inmediatamente de Lisigori, pero su hermana le suplicó que la concediera un día más. El anciano príncipe no volvió a salir de sus habitaciones y no admitió en ellas más que a la señorita Bourgien y a Tikone. Varias veces preguntó, además, si su hijo se había marchado ya. Antes de ponerse en camino, el príncipe Andrés fue a ver a su hijo, que saltó sobre sus rodillas. Le pidió la historia de Barba Azul y la escuchó con profunda atención. Pero su padre se detuvo de repente sin acabar la historia y cayó en una profunda meditación en la que Nicolasillo no entraba para nada. Pensaba y comprendía con terror que la querella con su padre no le había dejado remordimiento alguno y que por primera vez se separaban regañados. Lo que le sorprendía también y al mismo tiempo le afligía es que la vista de su hijo no despertaba en él su acostumbrada ternura. «Y luego, cuéntame el final», le decía el niño. Pero su padre, sin contestarle, le quitó de sus rodillas, lo colocó en el suelo y, sin contestarle, se marchó del cuarto. Cuando el príncipe Andrés se hallaba en el centro de su existencia, en que había sido en otro tiempo feliz, experimentaba tal hastío de la vida que deseaba cuanto antes alejarse de aquellos recuerdos y crearse una nueva ocupación. Ese era el secreto de su aparente indiferencia. «Andrés, decididamente nos abandonas», le dijo su hermana. «Gracias a Dios, soy libre para hacerlo, y siento que no puedas hacer otro tanto». «¿Por qué dices eso ahora que vas a la guerra, a esa guerra tan terrible?», prosiguió la princesa María. «Es tan viejo. La señorita Bourgien me ha dicho que ha preguntado varias veces por ti». Sus labios se estremecieron y gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. El príncipe Andrés volvióse sin proferir una palabra. «Dios mío», exclamó de repente, paseándose por el cuarto. «¿Es posible que cosas y seres tan miserables puedan causar la desgracia ajena?». Lo violento de su tono asustó a su hermana, que comprendió que aquella reflexión se aplicaba no solamente a la señorita Bourgien, sino al hombre que había destruido su felicidad. «Andrés», le dijo tocándole ligeramente el brazo, «no creas que el dolor proviene de los hombres. Estos no son más que instrumentos de Dios». Su mirada, pasando por encima de la cabeza de su hermano, se fijó en el espacio como si estuviese acostumbrada a encontrar en él una imagen familiar y querida. «El dolor nos lo envía él. Los hombres no son responsables de ello. Si crees que alguno te ha agraviado, olvida y perdona. No tenemos el derecho de castigar. Algún día comprenderás también la dicha de perdonar». Si fuese mujer, María, ya lo habría hecho, sin duda. Perdonar es la virtud de la mujer. Pero el hombre es muy diferente. Ni puede, ni debe olvidar ni perdonar. Cuando mi hermana me dirige esta súplica, pensó, es que hace tiempo debí haberme vengado. Y sin escuchar ya el sermón que continuaba dirigiéndole, representóse el feliz momento en que hallaría a Couraguine, que le habían dicho que se hallaba en el ejército. La princesa María suplicó a su hermano se quedara algunos días más. Estaba segura, según decía, de que a su padre le daría pena el verle marchar sin haberse reconciliado con él. Pero Andrés fue de opinión contraria. La aseguró que su disgusto aumentaría si retrasaba su marcha, que su ausencia sería corta y que escribiría a su padre. «Adiós, Andrés. Acuérdate de que las desgracias nos vienen de Dios y que los hombres nunca son culpables». Estas fueron las últimas palabras de la princesa María. «Eso sin duda debe ser así», se dijo el príncipe Andrés al abandonar la gran alameda de Lisigori. Víctima inocente, destinada a que la martirice un anciano medio loco, que comprende sus faltas, pero que ya no puede cambiar de carácter. «Mi hijo crece, sonríe a la vida, y como los demás, engañará y será engañado. Y yo voy al ejército. ¿A qué? No lo sé. A menos que sea para batirme con el hombre que desprecio y darle ocasión de este modo para que me mate y luego se burle de mí». Fin de la sección 58.